Radio Ubrique. Deportes. Seis y 19 minutos de la tarde. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, con algunos problemas, pero arrancamos en el día de hoy con el repaso a la actualidad deportiva. Vamos a seguir tratando asuntos que transcurrieron el pasado fin de semana. Por ejemplo, vamos a hacer una parada en la cuarta edición de la nocturna de Montejaque, que se celebraba en la madrugada o en la noche y madrugada del sábado al domingo pasado. Tres pruebas de 32 marchas, una de 35, otra de 25 y otra de mountain bike de 52, hablamos de kilómetros, lógicamente. Vencedor absoluto el benaojano David Navarrete, que se llevaba la victoria con cierta autoridad, ya que conseguía llegar o ser el primero en cruzar la meta con una ventaja de más de un cuarto de hora sobre el segundo clasificado, que en este caso fue José Villar. Hubo representación ubriqueña, el mejor de los nuestros, Juan Carlos Jaén Fernández, que conseguía la 14ª posición de la general en esa prueba, en la prueba de 35 kilómetros. Pero fundamentalmente hoy queremos quedarnos con el, en este caso, con el fútbol sala, con la disputa de esa última jornada, en este caso los cuartos de final del primer trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala, que se jugó el pasado sábado. Ya tenemos semifinalistas y entre estos cuatro equipos también ha dado lugar a la sorpresa. El equipo del Leyton, Construcciones y Reformas, de segunda división, conseguía dejar en la cuneta al Quereque, en un partido en el que ambos equipos empataron a 6, se tuvo que decidir el pase desde la tanda de penaltis, y en este caso fue el equipo del Leyton el que se metía en semifinales. En el resto del partido, pues los favoritos hicieron valer su condición para meterse en esas semifinales. El don de fútbol sala vencía 6-3 al Porti Construcciones en Manuel Virués Zolida. El Quereque, el Estudiantes Disco Coyote también vencía 1-4 a Pintura Raza, y a Revolución se conseguía deshacerse del Don Olombrillo Sur por 4-1. Por lo tanto, ya tenemos cuadro de semifinales y horarios, finales y final. El viernes a las 10 de la noche, en el pabellón polideportivo municipal, se van a enfrentar Estudiantes Disco Coyote y Donde Fútbol Sala. Y a las 11 se medirán Leyton Construcciones y Reformas y Revolución. Eso sería la semifinal. La finalísima se disputaría, o se va a disputar en este caso, el sábado también en el pabellón, a partir de las 12 del mediodía. Y de fútbol sala, además del trofeo Ignacio Peralta, queremos hablar de lo que va a ser la próxima edición de la maratón, que, como saben, se disputará los días 11, 12 y 13 de julio. Pues bien, el próximo lunes tendrá lugar se va a celebrar una asamblea extraordinaria por parte del Comité Local de Fútbol Sala para decidir, en todo caso, para presentar el maratón y decidir con qué formato se va a competir en esta edición. Y es que, como saben, año tras año ha ido reduciéndose el número de equipos. El año pasado ya se introdujeron algunas novedades, como los cabezas de serie, y este año, si no ocurre ningún cambio de última hora, competirán una totalidad de 32 equipos. Por lo tanto, al haber menos equipos, hay menos horas y también menos partidos, y ahí están en esa disyuntiva en el Comité Local de Fútbol Sala. Si se hace una maratón más corta, si por el contrario se disputa la fase de clasificación toda en tan solo una instalación deportiva, o por todo lo contrario se vuelve a disponer de dos instalaciones, que al fin y al cabo era lo que le daba ambiente al maratón de fútbol sala, tener dos partidos, uno en cada escenario, sobre todo el ambiente que había o que ha habido en estos últimos años en la cancha exterior. Vamos a hablar también de automovilismo, de lo que fue la tercera edición de la subida al Colmenar, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña,

el tercer tour de primavera o Brooklyn 3x3 ya está aquí. Con sedes en El Bosque, Huelva, Puerto Real, Sevilla, Benaocaz, Villaluenga, Grazalema, Ubrique y Málaga como final del tour, donde se competirá por un puesto en la final del 6 de septiembre en Ubrique. El 14 de septiembre será el día en que los campeones del tour disfrutarán de una final de un mundial de baloncesto en un escenario como Madrid. Año de mundial, año activo para Brooklyn, que dentro de las actividades de la temporada 2014 ofrece el tercer tour de primavera, el tercer campus Nuevas Promesas y como plato fuerte el quinto tour internacional en forma de reality show televisivo. Cultura y deporte durante 4 meses de verano. Inscripciones disponibles en persona hasta media hora antes del torneo. Por email 3x3ubrooklyn@hotmail.es, por teléfono al 653-9056 y en Twitter @ubrooklyn3x3. Enseñando y aprendiendo desde 2005. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Y 31 minutos de la tarde, vamos a comenzar en la jornada de hoy con varios asuntos, varios eventos que tuvieron lugar el pasado fin de semana, que en el día de ayer no pudimos tratar por cuestión de tiempo. Lógicamente nos centramos en lo que fue la quinta edición del Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique, pero además del Pentathlon Ride hubo varias citas, no en nuestra localidad, bueno, en nuestra localidad también, pero sobre todo de deportistas locales que pudieron competir lejos de Ubrique. Y en este en primer lugar queremos centrarnos en la cuarta edición de la carrera nocturna de Monteja, que como decimos se celebraba entre la noche del sábado al domingo. A las 10 de la noche tomaron la salida los marchadores en las dos modalidades que había, la de 25 y 35 kilómetros, y a las un poco antes, a las 8:30, lo hicieron los ciclistas. Recuerden que era la modalidad MTB, Mountain Bike Extreme, de 52 kilómetros. Un tiempo máximo para realizarlo en 10 horas, que no fue necesario en la mayoría de los casos, porque se cumplieron pues los horarios previstos, o que cualquiera se imagina a priori, pero claro, el hecho de añadirle la nocturnidad a una prueba pues hace también que se dificulte en su recorrido, sobre todo porque la gente se puede despistar, no está tampoco acostumbrada a hacer pruebas nocturnas en medio de la sierra, en medio de la montaña. Una prueba muy atractiva por el tipo de recorrido de la misma, y en la que en la categoría de 35 kilómetros, en la modalidad de 35 kilómetros, el corredor de Benaoján, David Navarrete Ríos, se llevaba la victoria con un tiempo de 2 horas, 30 minutos, 48 segundos. La segunda posición era para Francisco José Villar Cantalejo, 2 horas 46 minutos 4 segundos. Y tercera posición para Samuel Moreno Palacio, 2 horas 48 minutos 9 segundos. En esta modalidad, al menos de lo que al menos que nosotros hemos tenido constancia, hubo participación de tres ubriqueños: Juan Carlos Jaén Fernández, que empleó un tiempo de 3 horas, 1 minuto, 7 segundos, David Casillas Sevilla, bueno, Juan Carlos Jaén Fernández logrando la 14ª posición de la general, Daniel Casillas Sevilla, 3 horas 25 minutos 30 segundos, en la posición 48ª, y Miguel Ángel Pozo Morales, 4 horas 35 minutos 53 segundos, también en la posición 178 de la general. Eso en la modalidad de 35 kilómetros. En la modalidad de 25, por lógica, se empleó mucho menos tiempo, casi la mitad, o un poco más de la mitad, la verdad, que empleó el ganador de la modalidad de 25 con respecto al ganador de la modalidad de 35. Fue Joan Marc Falcón el que se llevaba la victoria, con un tiempo de 1 hora 45 minutos 56 segundos. Segunda posición para Óscar Sierra Miramonte, 1 hora 46 minutos 46 segundos. Y tercera posición para Miguel Gómez Soria, con 1 hora 55 minutos 52 segundos. Ese fue el podium de la general en la categoría masculina. Y en la categoría femenina, Yolanda Fernández del Campo se llevaba la victoria con un tiempo de 2 horas 13 minutos 16 segundos. También destacar que fue la sexta de la general en la clasificación general, además de conseguir la victoria en categoría femenina, fue la sexta. Segunda posición para Ana Belén Pavón García, 2 horas 15 minutos 13 segundos. Y tercera posición para Paula Martín González, con 2 horas 19 minutos 56 segundos. Aquí hubo más participación ubriqueña que en la modalidad de 35, al menos que nosotros sepamos o que nos los hayan hecho llegar. En categoría masculina, Sebastián Casillas Sevilla finalizó con un tiempo de 3 horas 25 minutos 45 segundos en la posición 82. Y Cristóbal Gil Rivera lo hizo en la posición 88 con 3 horas 40 minutos 58 segundos. Mejores fueron las cosas a las féminas porque lograron posiciones más altas en esa general femenina. Por ejemplo, Paqui Carrillo conseguía la 25ª posición de la general con 3 horas 34 minutos 8 segundos. María Morena Tienza, 3 horas 40 minutos 59 segundos, conseguía el 26º mejor tiempo, y Marta Tornay Casillas, 4 horas 3 minutos 2 segundos en la posición 38. Y esto en grandes rasgos fue lo que nos dejó, lo que nos deparó esta cuarta edición de la nocturna de Montejaque. Esa fue una de las citas que queríamos destacar de este fin de semana, de este pasado fin de semana. La otra, que también nosotros ya adelantábamos la pasada semana, era la tercera subida al Colmenar, la prueba automovilística que tenía lugar en los Montes de Málaga, quinta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, donde participaba con su Renault Clio Sport el ubriqueño Esteban Gutiérrez, que tuvo una destacada actuación. En líneas generales, fue el malagueño Pedro Cordero el que se impuso, uno de los vencedores de la prueba, se impuso tanto en la fase A como en la fase B. Hablamos de la categoría 1, la de carrozados, la de turismos. Recuerden que Pedro Cordero precisamente vino a Ubrique, la subida Ubrique, la última edición, estrenando su vehículo, su Porsche, y que parece que poco a poco le va tomando el pulso. Ya dio muy buenas muestras en esta subida Ubrique, como hemos comentado, dando toda una lección de conducción y consiguiendo además entrar en el podium de la clasificación andaluza en esa subida Ubrique. Por lo tanto, aquí suma puntos Pedro Cordero porque se lleva pues dos victorias tanto en la fase A como en la fase B. José Blanco con Mitsubishi Evo 9 lo secundó en las dos mangas, concluyendo a un estrecho margen, especialmente en la fase A. Y la tercera plaza se alternó, si la fase A fue para José Antonio Romero con el MK Indy, en la fase B fue Manuel Avilés con Seat León Supercopa el que se llevaba esa tercera posición del podium. Con este resultado y con José Antonio Aznar, que hizo de coche cero en esta prueba, como bien comentamos nosotros, Roberto Ingenio aprovechó su oportunidad llevando su Citroën Saso a la cuarta posición tanto el sábado como el domingo, lo que le vale no solo para colocarse ahora como líder de la general provisional, sino también para ampliar su ventaja sobre otros pilotos, respecto de los que, bueno, amplió este fin de semana, termina adelante ambos días, como es Manuel Nieto y Miguel Ángel Nieto. De igual forma, José Blanco, tras sus dos podiums, se coloca en posición de luchar por todo. En la categoría B, los protagonistas fueron los tres primeros clasificados de la general del campeonato, Jonathan Álvarez, el piloto asturiano, que se lleva la victoria en ambas fases, en las que Antonio de los Ríos fue segundo y Francisco Pérez Galindo tercero. Con estos resultados, la general se aprieta mucho, con Álvarez de los Ríos luchando por, con Jonathan Álvarez, queremos decir, y en este caso a Antonio de los Ríos luchando por esa primera posición. Eso en cuanto a la clasificación general. Nosotros nos quedamos con lo que hizo el ubriqueño Esteban Gutiérrez Romero con su Renault Clio Sport, que en la fase A conseguía la decimocuarta posición, el decimocuarto mejor tiempo, consiguiendo además ser el primero de su categoría, de la categoría F2. Llegó a 2 minutos 19 segundos, empleó un tiempo de 2 minutos 19 segundos, 501 décimas, centésimas en este caso, a 9 segundos del vencedor, que como hemos dicho fue Pedro Cordero. Y en la fase B aún pudo rebajar los tiempos, aún mejoró, porque conseguía la décima posición de la general con 2:16:38, empleando 8 segundos más en este caso que Pedro Cordero, que logró bajar a 2:08:20. Pues con este resultado, en esta fase B también se llevaba la primera posición de la categoría F2. Comentar que la siguiente prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña será la subida al Cerro de los Cañones, en Lanjarón, los próximos días 5 y 6 de julio. Pero antes, para los aficionados del motor, tenemos algunas citas interesantes. Por ejemplo, adelantar ya que el 28 de junio la vecina localidad de Cortes de la Frontera va a acoger su quinta cronometrada. Será el 28 de junio y será la tercera prueba también del Campeonato de Andalucía de cronometradas. El sábado 28 de junio, una prueba que organiza el Club Cortes Racing, y bueno, ya iremos informando de las inscripciones y de todos los aspectos relacionados con esta prueba. Recuerden el día, señalen en el calendario, sábado 28 de junio, quinta cronometrada a Cortes de la Frontera. Y también destacar que precisamente este fin de semana se celebra la cuarta prueba del Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto de Velocidad y de Regularidad. Será la 40ª edición del Rally Costa de Almería, una prueba en la que en total pues se recorrerán 116,580 kilómetros cronometrados. Pues en esa prueba vamos a tener también presencia ubriqueña, la del copiloto Antonio Pérez Orellana, que acompañará a José María Zapata Rodríguez con un Renault Clio R3 Maxi. Con el dorsal 6, una prueba que cuenta pues con una buena inscripción, un total de 36 vehículos en la modalidad de velocidad y en este caso 6 coches en la de regularidad Sport. Lógicamente también hay que estar atento a lo que hace el almeriense que corre en casa, José Antonio Aznar, que además va a estar acompañado por su piloto habitual, copiloto habitual, queremos decir, José Crisanto Galán, y va a abrir la carrera con el dorsal número uno. Pues la semana pasada, en este caso, decidía no participar, suponemos que guardándose para el Costa de Almería o para otras pruebas ya a nivel nacional, guardándose, no quiso estar en esa subida al Colmenar y sí va a estar aquí presente. Por cierto, que el dorsal número 2 lo lleva Germán León, que durante algún tiempo fue un piloto al que acompañó el ubriqueño Antonio Pérez Orellana, y destacamos una actuación sobre todo que tuvo en ese rally de Sierra Nevada. Pues esto es lo más destacado en lo que se refiere al mundo del automovilismo. Este fin de semana, Rally Costa de Almería, y el próximo, como saben, cronometrada de Cortes de la Frontera. Y vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando también de ciclismo, del sexto maratón BTT Villa de Rota, Gran Premio Generali, que tuvo lugar en esta bonita localidad costera y que, bueno, en parte ponía fin a la primera parte de la temporada del circuito provincial de maratones BTT. Es decir, que tras el verano ya será a partir del mes de septiembre cuando vuelvan las pruebas del campeonato provincial, del circuito provincial de maratones BTT. Todavía le quedan cuatro pruebas más, como decimos, a partir de septiembre. 400 participantes, fue la excelente inscripción que tuvo la prueba, una prueba de 75 kilómetros por los caminos rurales de los términos municipales de Rota, Sanlúcar y Chipiona. Un recorrido con apenas desnivel, muy llanito, sin dificultad técnica y condiciones que sin duda hicieron que la cabeza de carrera rodara a más de 32 kilómetros por hora. Pues ya saben, aficionados al ciclismo de montaña, una buena prueba para iniciarse en esto del ciclismo o de maratones BTT. En lo que se refiere ya a lo que nos interesa, a los ubriqueños, comentar que la victoria en la prueba recayó en un gaditano, en Daniel Borrego, del equipo Asobena, que se lleva la victoria de la general, y en la segunda posición, tras él, llegó un grupo de cuatro corredores en el que iban los dos Master 40 del equipo IEDES Centauro Bay, Jorge López Janeiro y Jesús Morillo Romero, y donde ambos entraron de la mano. En este caso, Jesús Morillo no quiso disputarle el sprint al ciclista ubriqueño, en parte en reconocimiento por la edición del año pasado en la que Jesús Morillo se llevó la victoria de esta misma prueba gracias al trabajo que realizó el equipo IEDES Centauro Bay, entre ellos pues Jorge López Janeiro a la cabeza. Por lo tanto, en esa clasificación de Master 40 fue Jorge López Janeiro el que se llevaba la victoria con 2 horas 21 minutos 29 segundos, el tiempo en el que cubrieron esos 76 kilómetros, ya decimos, súper rápida la prueba, una media de 32,23 kilómetros por hora. La segunda posición, su compañero de equipos, Jesús Morillo Romero, 2 horas 21 minutos 32 segundos. Y la tercera posición para José Montaño Chacón, 2 horas 27 minutos 25 segundos. Como decimos, el circuito provincial ahora se toma un descanso, unas pequeñas vacaciones ya hasta el mes de septiembre, que volverá, o será el mes en el que volverá la competición. Junto a esto también quisiéramos destacar, ya que hablamos de ciclismo, que este fin de semana la Asociación Ciclista de Ubrique celebra su octava ruta de convivencia. Será el domingo y a ella están invitados todos los ciclistas ubriqueños. Es una cita pues que sirve para hacer piña, hacer grupo, para que se conozcan todos los ubriqueños pues que tienen esa afición en común que es el ciclismo. Hablamos de ciclismo de carretera, lógicamente. La salida va a ser a las 8 de la mañana en la Plaza de la Estrella. y el recorrido será el siguiente: Ubrique, El Bosque, Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique. Las inscripciones se pueden realizar antes del viernes día 20 en varios lugares: en el Bar Lobato, en Ciclos Lamela, en FLR Bikes o en Autorrecambios Carrillo. El precio de la inscripción es de 8 euros que se destina al aperitivo que se va a dar una vez finalizada la ruta. Por lo tanto, como decimos, a esta cita están llamados todos los aficionados al ciclismo de nuestra localidad, donde seguro que, o los que seguros que se suman, como todos los años, es el grupo de los Perea, que por cierto, tras la última ruta, la 37ª, tenemos por aquí la clasificación, cómo marcha su clasificación. En el premio de la montaña la encabeza Antonio Rodríguez, Antonio de Menocaz, 325 puntos, seguido de Juan Lobato, 295, Andrés Fernández, 281, Vicente Romero, 272, José González Márquez, 271, Agustín Sala, 258, Antonio Viruez, 258 también, Javier Cava, 256, José Medinilla, 253 y Álvaro Gago, 236. Eso en cuanto al premio a la clasificación de la montaña. Y en la clasificación de la regularidad, tenemos cuatro ciclistas en cabeza: Antonio Viruez, Agustín Sala, José González Márquez y Vicente Romero, con 31 puntos, con 30 José Medinilla y con 29 Álvaro Gago y Andrés Fernández. 27 para Eladio González, 26 para y medio para Paco Gómez y 26 ya para Antonio Rodríguez, Antonio Rodríguez y Pedro Prado. Pues así está la clasificación de los Perea, tanto la de regularidad, que se marca con la asistencia, como la montaña en toda la ruta, pues en este caso se decide o se pone un puerto, una subida, como el puerto puntuable, y a partir de ahí pues se van haciendo esas clasificaciones de la montaña. Vamos a destacar también dos asuntos más ya fuera del ciclismo. Insistimos en que el Club de Natación comunica que el próximo lunes 23 del presente mes de junio, el Club de Natación de Ubrique comenzará sus actividades en la piscina de verano. Entonces, todos aquellos niños y niñas que deseen practicar el deporte de la natación pueden inscribirse en las instalaciones de la piscina cubierta. Y también del 30 de junio al 1 de agosto se celebra el segundo campo ActiSport verano 2014 para niños entre 4 y 16 años, todas las mañanas, donde se van a impartir juegos deportivos, fútbol, tenis, pádel, piscina, etcétera. Ya se puso en marcha el año pasado con un destacado éxito. Recuerden que pueden inscribirse a través de los teléfonos o tener más información: 661-63-85-30 o 661-63-85-31. Calor controlado. Vamos a entrar ya en materia relativa al fútbol sala, como todos los martes. En estas últimas semanas, pues hemos ido dando un pequeño repaso a cómo se está desarrollando ese primer trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala. Hoy no es necesario hacer ese sorteo, pero nos vamos a quedar también con otros asuntos importantes de interés para lo que es el colectivo. Por eso tenemos al otro lado del teléfono al presidente del comité local de fútbol sala, Daniel Villanueva. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Lo primero, antes de analizar esos asuntos de los que estamos hablando, si te parece bien, vamos a comentar pues lo que dio de sí o dieron de sí estos cuartos de final del primer trofeo Ignacio Peralta de este fin de semana, en lo que ha habido de todo. Han pasado en principio los equipos que se esperaban, pero ha habido también una sorpresa y se ha colado en semifinales un equipo de segunda división, ¿no? Sí, la verdad que el choque más igualado fue ese que terminó en los penaltis. En los demás hubo diferencia de 3 goles y la verdad que el partido lo llevaba, yo llegué a ver la segunda parte, el partido lo llevaba controlado más o menos el que de qué, pero los zagales, porque es un grupo muy joven, no se rindieron y lograron sacar el partido adelante. La verdad que tanto uno como otro se mereció pasar, porque el partido estuvo muy igualado, pero pasó el que llegó con más fuerza a los penaltis o con más convicción. Supongo, Dani, que lo que le ocurre al Leyton en esta fase final de la temporada es también lo que le ocurre a otros equipos, y es que se ven reforzados por jóvenes jugadores que vienen sobre todo del Ubrique, ¿no? Sí, y la verdad que sí. Estuve viendo al equipo y contaban con 2 jugadores que, bueno, que yo sepa que están en el Ubrique, porque estaban viéndolo conmigo Manolo Hinojo, y la verdad que el número 8, me parece que era Panadero, pues resaltaba, ¿no? Sobre todo físicamente. Ahí quizás se equivocó el que de qué, porque cuando iban ganando de 2 goles quizás tendría que haber cogido y haberse puesto a defender y no dejarle tanto espacio a ese jugador, que lo aprovechó muy bien. Vamos, cada vez que cogía la pelota creaba peligro. Bueno, lo interesante de este fenómeno que se dan siempre a final de temporada, al menos en estos últimos años, es que los jugadores no buscan, digamos, equipos que ya estén despuntando o que, equipos de división de honor que estén en la zona alta, sino que más o menos van a equipos de amigos. Entonces surge pues esa alternativa tanto en este trofeo como en la maratón, ¿no? Sí, la verdad que eso es bueno, pero eso es ahora que está en el grupo de amigos. En el momento que cualquiera de los grandes le pinque y ellos tengan la opción de ganar títulos, pues dirán que se van a un grande, aunque lo suyo es intentar ganar algo con un grupo de amigos, ¿no? Porque siendo un equipo tan joven, tendrán oportunidades más adelante de luchar por algo, ¿no? Y sabia nueva que entra en el fútbol sala. Dani, el resto de los partidos, ganó el Don de Alporti, Estudiante a Pintura Rafa o Revolución a Don Odón. Digamos que lo que tú dices, ventaja en todos ellos de 3 goles, pero no han sido, digamos, partidos de dominio absoluto, de estos de goleada, como hemos visto a lo largo de la liga, ¿no? Parece que la cosa ha estado un poquillo más igualada, ¿no? Sí, por ejemplo, hombre, yo no estuve viendo ninguno de estos 3 partidos. Por ejemplo, en el primero, pues, en el que menos te puedo hablar, ¿no? En el segundo, por haber hablado con uno de un equipo y otro de otro, pues Pintura Rafa ha cambiado mucho con respecto al equipo que jugaba en la liga. Han llegado jugadores que no ha podido contar con ellos en liga y claro, siempre ha sido un equipo correoso y luchador y así lo ha demostrado, ¿no? y en el último partido, que la revolución, pues a priori yo antes de empezar a ver el partido, veía una victoria clara de revolución, ya que Don Odón iba casi con lo puesto, y la verdad es que fue un 4-1. No te puedo decir cómo fue, estarían incluso relajados, ¿no? Porque se veía superioridad de la revolución con respecto al Don Odón. Ya para cerrar este capítulo del trofeo Ignacio Peralta, comentar que, perdón, ya queda, pues los últimos actos, en este caso el viernes, 10 de la noche en el pabellón Estudiante Disco Coyote, donde Fútbol Sala, a las 11, Leyton Construcciones y Reformas, Revolución. Y la finalísima se jugaría el sábado a las 12 del mediodía, ¿es correcto, no? Sí, así va a quedar encuadrado el torneo en respecto a las horas. La verdad que este trofeo ha habido muchas sorpresas, pero la verdad que quitando el Leyton, que se ha metido en semifinales, pues es una piedra de toque que hay que tener en cuenta, ya que tanto Estudiante y Revolución, como son los principales favoritos para alzarse con el título, como Dónde y Qué de Qué, para mí son los cuatro equipos que se van a jugar el maratón, ¿no? Uh-huh. Hay muchos equipos en un escalón más bajo que sí le pueden dar sorpresa a estos dos equipos, como lo he dicho por orden, Dónde y Qué de Qué, que están un escalón por delante, pero tanto Marca como Porti, como Don Odón mismo, como el Helios mismo también, son equipos que ahora cuentan con mucha gente buena, ¿no? Y quizás pues se pueda ver una maratón entre casi 8 equipos, ¿no? Sin contar los equipos que, como estamos viendo, Leyton, Panadería Sánchez, Bortasur, que han demostrado que el mismo Malacayú, que tienen nivel, pero claro, a ese nivel no, pero una sorpresa sí te pueden dar. Y en primera, pues, equipos como Racing Pantera, que se va a reforzar bien, el Oasis Long, que ha sido campeón de liga y se la ha llevado casi todo. En este trofeo no pudo contar en el partido contra el Marca con todo su plantel, y se nota también. Uh-huh. Bueno, la maratón va a haber un buen ramillete de equipo. Uh-huh. Eso es lo que a nosotros nos gusta, que haya más competitividad. Por ejemplo, este último equipo del que ha estado hablando, el Oasis Lunge, recordemos que el año pasado se colaba ahí en semifinales, daba la sorpresa, eliminaba a Revolución. Y claro, si todos estos equipos de los que hemos estado hablando se refuerzan, cuentan con todas sus plantillas, la cosa, la verdad, que se equilibra mucho. Y en una competición tan larga y con tantas eliminatorias, las fuerzas se igualan, ¿no? Claro, y es lo bonito. Mira, Revolución, con distintos nombres, ¿no? Se ha pegado 5 o 6 años prácticamente llegando a la final y ganándola. Prácticamente. Y después, pues, ver una final entre Qué de Qué y Zulema, ¿no? Dos equipos que llegaban por primera vez a la final, pues es lo bonito, ¿no? Que haya más equipos, que ganen más equipos. Bueno, estamos dando ya unos avances de la maratón, que en realidad es el tema en el que nos queríamos centrar en el día de hoy, pero teníamos que tener ese paso obligado por el trofeo Ignacio Peralta. En lo que a la maratón se refiere, pues nos tenemos que centrar en que el Comité Local de Fútbol Sala va a celebrar una asamblea extraordinaria el próximo lunes con el objetivo de presentar la maratón, ¿no es así, Dani? Sí, el próximo lunes a las 9 de la noche en el pabellón polideportivo vamos a hacer una presentación de la maratón, en la que a los clubes les voy a presentar dos modelos y los dos presupuestos de cada modelo, y para que entre los clubes, como siempre, pues elijan el más adecuado, ¿no? Yo tengo uno en mente que para mí va a ser el más bonito, porque va a haber más partidos y se le va a dar más oportunidades a otro equipo, ¿no?, de pasar otra ronda, y en la otra pues prácticamente se ve obsoleto, ¿no? Son 32 equipos, porque ya hay 32 por ahora que van a entrar, eso porque 4 se han caído ya, y la verdad que en un tipo y en otro pues cambian una ronda más, ¿no? Y entonces, al haber una ronda más, pues sobre todo el sábado noche, que en un torneo a las 10 de la noche ya serían todos los partidos en el pabellón, y en el otro pues a partir de las 10 de la noche serían partidos en el pabellón y cancha, hasta, como siempre lo hemos hecho, ¿no?, a las 7 de la mañana más o menos empezarían los cuartos de final, o a las 6, no me acuerdo. Tengo los horarios y se los presentaré el lunes, ya con todo muy bien mascadito, para que ellos mismos digan cuál es el modelo a seguir. Sí, que entran en detalles, Dani. Ahora enseguida vamos a preguntarte pues por esos formatos. Lo primero, ¿cuáles son los cuatro equipos que se han caído? ¿Eran los dos de Grazalema, o sea Club Deportivo Grazalema y Zulema. El Benocá y la Peña Bética. Y la Peña Bética. Los tres primeros estos son por temas de una boda, se casa un jugador de un equipo, que a la vez es primo del otro equipo y amigo del otro equipo. Y la Peña Bética, que al estar al corriente de pago, pero no dispone de jugadores, ¿no? Ha terminado muy justo la temporada y no se van a inscribir en el torneo. Por lo tanto, como tú bien comentas, 32 equipos en principio van a participar en la maratón, pero recordemos que tienen que estar al corriente de pagos. Ese plazo termina o expira el próximo miércoles, ¿no? No, este miércoles, día 25. El miércoles 25, el último día para pagar, y no en horario de oficina, ¿no?, sino antes de las 6, porque como última opción antes de yo hacer el sorteo, ¿no? Porque el mismo año pasado cobré dos partidos abajo en... antes de hacer dos partidos, dos equipos antes de hacer el sorteo, y pues lo voy a hacer igual, ¿no? Hasta el miércoles 25 a las 6 de la tarde, pues tienes para hacer el pago. Ya más tarde, pues esos equipos se caerían del torneo. Está la cosa apretada, ¿no, Dani? No, hombre, como siempre, ya de 2 años para acá lo he hecho, ¿no? En ese tiempo, más que nada, y es entendible que yo sí que puedo cobrar, pero tengo que dejar el dinero en un sitio, tengo que llevarlo en lo harto y se me puede perder. Entonces, lo más factible es, porque en verdad ya hace un mes que se le está diciendo a los equipos. Lo que pasa es que hay equipos que lo dejan para lo último. Cuando ya llegue el martes 24, ya irá todo el mundo allí a la oficina a pagar. Bueno, y en lo que nos ha hablado, esos dos tipos de formato del maratón, sin duda, inducido por el número de equipos, 32 equipos, que hace o necesario que se planteen formatos para que siga siendo atractiva la maratón, ¿no? Sí, la verdad que, hombre, 32 equipos es un número muy bien, muy bueno, porque prácticamente lo cuadra todo, ¿no? Y ya, pues, como ya digo, pues hay dos modelos que yo he podido sacar, porque también se me comentó de que pasaran los 32 equipos y hacer unos 16avos, pero eso tampoco lo veo... Yo no lo veo bien, en el sentido de que entonces la primera fase casi casi que no valdría para nada, ¿no? Uh-huh. Y metería un partido más que tampoco... Yo lo que... Ahora cuando eso, te voy a explicar un modelo y otro, y se verán las horas. Las que, la verdad, este año siempre se ha comenzado a las 8 de la tarde. Una cosa nueva va a ser que va a empezar a las 9 de la noche, uh-huh, en ambos formatos. Y como ya te digo, al cuadrar todo, pues los dos formatos en la primera fase van a seguir idénticos, ¿no? Van a empezar a las 9 de la noche en el pabellón y en la cancha. No vamos a disponer de la Reina Sofía, puesto que no hace falta. Uh-huh. Y terminaría a las 9 de la noche del sábado. Empezarían ya los cruces en un torneo, como sería el primero, por ejemplo, que pasarían los dos primeros de cada grupo. Serían ya octavos de final y serían todos los partidos en el pabellón, desde las 10 a 5 continuamente. Uh-huh. 10, 11, bueno, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 y 4 de la mañana. Y a las 5 de la mañana empezarían los cuartos de final, terminarían a las 9, 5, 6, 7, 8. A las 9 empezarían las semifinales, 9 y 10 semifinales. Habría un parón que se llevaría a lo mejor los partidos, con si había alguno a penalti o si había un parón o algo. Tendríamos una hora de juego para empezar la final a las 12. Uh-huh. Ese sería el modelo 1 que... Muy parecido, digamos, por el número de equipos, por la fase de grupo, por todos, sería muy parecido a por ejemplo, el formato mundial que tiene actualmente el Mundial de Fútbol, ¿no? Sí, sí, es igual. Uh-huh. Lo que pasa que cuando yo lo hice, pues digo, yo tengo que sacar una alternativa porque para mí el maratón a las 10 de la noche, el sábado, tiene que haber partidos en la cancha, puesto uh-huh. que la gente con el fresquito y mantener vivas lo que es las dos instalaciones. Sí, sí, entonces sí. La única manera que vi fue, como tú sabrás, Jesús, de que al segundo año de yo entrar, uh-huh. hay cabezas de serie, ¿no? Los cuatro primeros de cada de división de honor y dos de primera y segunda. En los dos modelos sería igual, que se me ha olvidado decirlo. Ahora, en el segundo modelo, pues sería lo mismo, ¿no? Terminaría a las 9 el partido de el último de partido, grupo, de grupos. Partido de grupo. Uh-huh. Y ahora pasaría, en vez de 2, 3. Y los cruces de octavo serían, primero haría como una fase previa, que serían 16avos entre los segundos y los terceros de cada grupo. Uh-huh. Y los primeros de grupo pasarían directamente a octavo. Uh-huh. Entonces mantendría jugarían un partido menos los primeros y mantendría la cancha hasta las 7 de la mañana, ¿no? Puesto que habría serían 8 partidos, ¿no? La ronda de 16avos, que jugarían a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1 en ambos pabellones, ¿no? En la cancha y en el otro lado, y en el pabellón. A las 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta las 7 de la mañana jugarían lo que viene a ser la ronda de octavos, que ya entrarían los primeros de grupo, y ya a partir de las 7 de la mañana jugarían los cuartos de final, ya los cuatro partidos en el pabellón, y seguían semifinales, y la final sería a las 12 y media o a la 1, uh-huh. dependiendo ahora mismo los horarios como porque te lo estoy diciendo a voleo, sí, sí, pero sí. Que sí, sobre las 12 o la 1 sería la final. Prácticamente las horas son las mismas. Lo que parece también... Determinar, digo. Sí, Dani, te decía, lo que parece también con este segundo formato es que cobra también importancia el terminar primero de grupo, porque claro, te ahorras un partido... Evitaríamos dejarse, aunque ya el sorteo, desde aquí lo digo, que el sorteo, una vez que salga, aquí sí, por temas de horario, se sabe ya que los cuatro de arriba, del grupo A, B, C y D, uno va a salir finalista y los de abajo, E, F, G y H, otro va a salir finalista. El único hándicap que le veía a este segundo modelo, pero a la vez que es el que veo más bonito, es que los cruces serían segundo del grupo B contra tercero del grupo A, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahora ese en octavos de final sería con el primero del grupo A. Entonces, a lo mejor, el hándicap de que el tercero le gane al segundo y vean un enfrentamiento entre mismos equipos del grupo. Pero con respecto a horario, pues esa es la única manera que hay. Uh-huh. Pues es una importante novedad que queríamos adelantar en el día de hoy para que los que nos están escuchando, los componentes de los... aunque lo escuchen los componentes de los equipos, se explicará, ¿no? Ir a la asamblea, más que nada para que vean la, los números y la... y la, las cosas que se van a implantar. Sí, que decía que ahora más o menos que se vayan haciendo una idea y que los detalles, ya más detalladamente, se explicará el lunes, atención, a partir de las 9 en el pabellón esa asamblea, en la que pues ellos mismos podrán dar el visto bueno a un formato u a otro, y además ya pueden ir pues con la idea más o menos en la cabeza de lo que quieres presentar. También digamos que la diferencia entre uno y otro es el coste, ¿no, Dani? Sí, es el coste. Pero tampoco es muy significativo, es una cosa de pocos euros y la verdad que, ya te digo, el motivo que ha llegado a hacer esto es porque la maratón mantenga viva esa esencia del sábado noche que empiezan los cruces, esté tanto un pabellón como la cancha lleno y se vea ambiente allí. Que en verdad es lo que lo más bonito de esto, ¿no? Aparte de competir, que esa es la fiesta del fútbol sala anualmente. El torneo, como el otro que digo, es más importante, ¿no? Hay que adaptarse pues a la nueva situación, que es que se cuenta ahora con un número menor de equipos, porque si no, tendríamos una maratón que podría terminar perfectamente siguiendo, digamos, los el formato antiguo, podría terminar a las 9 de la noche del sábado, ¿no? Sí, claro, si tú tienes los tres pabellones, pero la verdad que así tampoco los equipos tendrían mucho descanso, ¿no? Sí. Pero el bueno. Año pasado se veían equipos que jugaban casi dos horas después y la verdad que aquí tienes tu... al ser dos pabellones, tienes tu tiempo de descanso, son casi 8 horas de descanso, en algunos casos 9, dependiendo de cuándo juegues, si juegas primero o segundo del partido de cada grupo, y ya después, sí, en la ronda eliminatoria, pues vas a tener tus 4 o 5 horas de descanso, ¿no? Claro, porque recordemos que lo que ha hecho grande este maratón de fútbol sala no han sido solo los partidos, los enfrentamientos, sino el ambiente que se vive esos dos días, esas dos noches en la zona del pabellón polideportivo municipal. Tan solo, ya para ir terminando, Dani, recordar que el sorteo de este maratón va a tener lugar en esta casa, en Radio Ubrique, el miércoles 25, ¿no? Sí, miércoles 25, a la hora que... A la hora de siempre. A la hora de siempre, lo iba a decir, pero digo, tampoco. Pues el miércoles 25, no mañana, sino el próximo miércoles va a tener lugar, pues ya decimos, ese sorteo. Y no sé si quieres añadir algo más, Dani. No, ya pues esperar que se apruebe este segundo modelo, que yo creo que sí se aprobará, puesto que es mejor para los equipos más chicos, ¿no? Porque van a tener más oportunidades de pasar y a la vez va a haber, como han sido los enfrentamientos en los trofeos, a partir de la segunda ronda, incluso en la primera, se pueden, dependiendo cómo salga el sorteo, se pueden ver ya partidos fuertes, ¿no? Pues nada, Dani, lo vamos a dejar aquí, dándote las gracias por habernos contado, por habernos adelantado el motivo de esa asamblea del próximo lunes y el desarrollo de ese trofeo Ignacio Peralta. Y nada, que mucha suerte y te esperamos por aquí el próximo miércoles. Venga, gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicarlo. Gracias y un abrazo, Dani. Venga, adiós. Con esto último, y cuando son las 7 y 18 de la tarde, nosotros nos despedimos. Volveremos mañana y mañana vamos a quedarnos pues hablando de fútbol, hablando de Ubrique Unión Deportiva y de lo que ha sido esta temporada 2013-2014 para el equipo senior. Vamos a tener a componentes del equipo senior aquí en los estudios analizando lo que ha sido esta gran temporada, la temporada de la vuelta de un equipo senior a la competición y la que en principio iba a ser la temporada de la vuelta, se ha convertido en la temporada del ascenso a primera provincial. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.